Hola, ¿qué tal? Pues vamos a continuar con nuestra reflexión acerca de los días de la creación. Especialmente nos vamos a concentrar en lo que Dios creó el sexto día, que fue el día en que el ser humano fue hecho. Y después de eso, vamos a pensar también en algunas lecciones relacionadas con el día de reposo. Vamos pues a escuchar esta enseñanza. Día número 6, versículo 24. Este es el día más importante de todos, y ahorita lo vamos a observar. Dice en el 24, entonces dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, ganados, reptiles y bestias de la tierra según su género, y fue así. E hizo Dios las bestias de la tierra según su género, y el ganado según su género, y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su género, y vio Dios que era bueno. En el primer mediodía del día 6, Dios crea todos los seres vivientes. Todos los seres vivientes excepto el ser humano. ¿Están aquí entendiendo el punto? Y entonces viene lo mero mero. Dios ha creado todo, fíjense, observen cómo Dios va creando las cosas. Dios crea primero los océanos y los continentes, y luego, ya que hay tierra seca, planta el reino vegetal para que crezcan y haya alimento. Por eso tuvo que ser así, para que hubiera alimento para después los animales que iba a crear ya pudieran alimentarse. Porque al final vamos a observar, si ustedes se brincan rápidamente ahí en Génesis capítulo 1, versículo 29, y he aquí yo os he dado toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla, esto servirá de alimento. Y a toda bestia de la tierra, a toda ave de los cielos, versículo 30, y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. Todos animales y seres humanos al principio eran vegetarianos. ¿Cuántos vegetarianos hay aquí? ¿Hay algún vegetariano? No saben de lo que se pierden, el vegetariano, si no ha ido a los tacos. Entonces no hay vegetarianos aquí, pero a veces hay vegetarianos. Pues no tiene que sentirse mal si usted es vegetariano, porque al principio así fue. Todos animales y seres humanos eran vegetarianos. Aunque no lo crean, me ven con una cara de verdad? Sí, señor. Sí. Sí. Cuando Dios crea los animales en el día 6, escúchenme bien, Dios creó todos los animales, y no sé si han observado, según su género, Dios creó todos los animales. Todos los animales, pero no había animales carnívoros todavía. ¿Cómo que no? No había león. Sí había león, pero no era carnívoro. ¡Ay! Ustedes son desafiados en lo que ustedes piensan porque han sido enseñados por la ciencia. Pero no había animales carnívoros por dos razones. Primero, porque este capítulo nos dice que todas las bestias comían hierbas o semillas. ¿Se dan cuenta? Y segundo, porque Romanos capítulo 5, versículo 12, Romanos capítulo 5, versículo 12 dice que el pecado entró al mundo por un hombre. ¿Cómo se llamó ese hombre? Adán. Nos estamos adelantando al relato, eso es el capítulo 3, el tercero de esta serie. El pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado, la muerte. ¿Entienden? La muerte entró al planeta Tierra como resultado del pecado. Para que un animal sea carnívoro, ¿qué tiene que hacer con otro animal? Matarlo. Por eso ni los dinosaurios ni los animales carnívoros que hoy conocemos lo eran al principio. Se hicieron así después del pecado. ¿Comprenden? Según la Biblia. Porque no hubo muerte hasta después de la caída, después del pecado, no hubo muerte. Así que no pudo haber un león destazando ahí a un cordero. ¡Ay, Adán, no salgas a la calle, es de noche! ¿Por qué? ¡Ahí anda el león! No tenían ese miedo, no existía todavía la naturaleza salvaje. ¿Comprenden? Dicen ustedes, nunca había pensado en eso. Pues por eso estamos enseñando estas cosas, para que ustedes comprendan lo que la Biblia enseña. Algunos de ustedes que han sido acostumbrados e instruidos bajo el esquema educativo secular toda su vida, ahorita que están oyendo esto, algunos están dudando, dicen, ¿cómo va a ser? Si los felinos tienen colmillos, no tienen dientes para masticar la hierba, ¿cómo le hacían para comer? Yo no sé, yo tampoco sé responder esa pregunta. Ya sea que Dios les dio la facultad de usar los dientes así, o que Dios hizo modificaciones en la naturaleza de algunas especies después de la caída. No sé, no me preocupa, yo confío en Dios. Seguramente Él lo sabe, algún día lo sabremos, quizás cuando estemos en el cielo. Pero eso es lo que mi Biblia dice. ¿Me están siguiendo? Y ahora viene lo mero, mero bueno. La corona de toda la creación, la cereza del pastel. Y dice el versículo 26 al 28. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ya dijimos plural. Dios Padre está hablando con su Hijo y le dice, llegó la hora, Hijo, de todo lo que hemos hecho que nos quedó padrísimo. Ahora vamos a hacer lo máximo. Vamos a hacer lo máximo. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer algo que se parece a nosotros, por eso es lo máximo. Vamos a hacer el ser humano. Como alguien dijo, ¿quiénes son más inteligentes, los hombres o las mujeres? A ver, ¿cuántos piensan que los hombres? Levanten la mano los que creen que los hombres son más inteligentes. ¿Cuántos creen que las mujeres? Levanten la mano. ¿Y los otros no creen nada? A ver, ¿cuántos creen que son más inteligentes los hombres? ¿Cuántos creen que son más inteligentes las mujeres? Ahora yo les voy a decir quiénes son más inteligentes. Las mujeres son más inteligentes. Claro, les gustan los hombres y no serán inteligentes, ¿verdad? Son bien inteligentes. Sí, Dios se reservó lo mejor para el final, porque estaba hecho a su imagen y semejanza. ¿Comprenden lo que está diciendo aquí? La creación del ser humano es lo máximo, porque Dios imprimió en esta criatura su imagen y su semejanza. Y no se está refiriendo necesariamente a la imagen física, sino se está refiriendo a aquellas cualidades de las que ningún otro de los seres vivientes gozaron excepto el ser humano. ¿Como cuáles? 6 cosas distinguen la imagen de Dios en el hombre. ¿Están listos? En primer lugar, una de las virtudes que tiene el ser humano que le hacen la imagen y semejanza de Dios es tener una inteligencia sobresaliente. Ninguna de las otras especies tiene la inteligencia que tiene la raza humana. Y eso no está en duda, es obvio, ¿correcto? Segunda cosa que distingue la naturaleza de Dios en el hombre, la autoconciencia. Diga autoconciencia. Autoconciencia significa la capacidad que tiene un ser humano para detenerse y pensar en él mismo. Y pensar en él mismo, decir, ok, ¿por qué soy así? ¿Por qué contesté de esta manera? ¿Por qué me deprimo? ¿Por qué me enojo? Y piensa en sí mismo. Un puerquito no se detiene ahí. No pensando en mí. No, los animales solo existen, viven. No tienen autoconciencia. ¿Me están siguiendo? A mí no me gusta que me digan así. A mí me hubiera gustado llamarme de otro modo. El ser humano tiene conciencia de sí mismo. Tiene inteligencia sobresaliente. Tiene autoconciencia. Tercero, el ser humano tiene conciencia moral. Conciencia moral. Los animales solo tienen instinto. Y tienen ciclos reproductivos. Un animal está en celo y se topa con cualquiera de su misma especie y copula y cumple su ciclo reproductivo. No tiene ningún prejuicio moral si se casaron, si va a ser fiel a su pareja. No, ellos solamente reaccionan por instinto. El ser humano no. El ser humano tiene una conciencia del bien y del mal. El ser humano sabe que hay ciertas cosas que son prohibitivas según su conciencia y otras que no. Porque tiene conciencia moral, está hecho a imagen y semejanza de Dios. Tercero, el ser humano tiene espiritualidad. El ser humano tiene eso que llaman conciencia religiosa, los sociólogos. El ser humano adora, le gusta adorar. Debería adorar al Creador, pero adora cualquier cosa. Pero tiene ese sentido religioso, cualquiera que sea la cultura. Desde chiquito, el hombre es espiritual. ¿Me están siguiendo la línea del pensamiento? Son distintivos que hacen diferente al ser humano de todos los demás. Y una última cosa que refleja la imagen de Dios en el hombre es que el ser humano tiene imaginación creativa. El ser humano es el único ser viviente sobre el planeta que tiene la capacidad para usar su imaginación para crear un futuro diferente. Allí está en el primero del año diciendo el ser humano: ah, este año yo voy a comprarme una casa y va a ser de un piso nada más, y le voy a poner un fence y voy a plantar un almendro, y empieza a soñar. Él empieza a imaginarse, usar su imaginación para tener una visión de un futuro posible que él quiere o ella quiere construir, y luego se aplica y imprime su esfuerzo y coordina recursos y lo hace. El ser humano es el único capaz de hacer eso. Ningún animal se le ocurrió ser ingeniero. A ningún animal se le ocurrió ganar una medalla de oro en las Olimpiadas. Los seres humanos son los que tienen esas virtudes que distinguen la imagen de Dios, que lo distinguen: inteligencia superior, autoconciencia, conciencia moral, espiritualidad, imaginación creativa y, por último, voluntad de decisión, voluntad independiente. El ser humano es el único ser viviente que tiene la capacidad de, a lo que le sucede, elegir una respuesta. Usted le pisa un callo al prójimo y el prójimo tiene la capacidad de elegir la forma en que va a responder. Habrá un prójimo que reacciona más impulsivamente y dice un insulto: ¡ay, tú, fíjate! Y hay otro que sonríe y dice: ¡ay! Y otro que quiere levantar la mano, pero se detiene y piensa, y dice: felonía, no. El ser humano puede detenerse y elegir la respuesta. Ningún animal. Todos reaccionan por instinto, los animales. El ser humano elige sus respuestas. Dependiendo cómo el ser humano es maltratado en la vida, en estos tiempos estoy hablando, el espacio que hay entre estímulo y respuesta puede reducirse o ampliarse, pero siempre hay espacio. El hombre siempre es responsable de sus decisiones, porque es como Dios, tiene voluntad de decisión. Bueno, ahí he dicho 6 cualidades únicas del ser humano que reflejan la imagen de Dios en él. Y Dios dice que estas virtudes aplican a ambos, tanto el hombre como la mujer. Versículo 27, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y aquí ya se nos dice varón y hembra. Aquí se nos da la primera pista que Dios generó entre el hombre y la mujer igualdad y a la vez diferenciación. Porque es varón y hembra, pero tienen la imagen de Dios. Y vamos a ver en el capítulo 2 que la diferencia fisiológica, anatómica y emocional es para complementariedad y cumplimiento de la asignación de las responsabilidades que Dios tiene para el ser humano. Y aquí se nos dicen los privilegios y las responsabilidades. En el versículo 26 se dijo que el hombre ejerza dominio. En el 28 vuelve a decir: sed fecundos. Pero antes de decir las responsabilidades, antes de darle tareas, antes de darles ocupaciones al hombre, lo primero que se nos dice en el versículo 28, ¿qué es? Y lo bendijo Dios. ¿Qué había hecho Adán para que Dios lo bendijera? Nada. ¿Qué había hecho Eva para que Dios la bendijera? Nada. ¿Cuántos títulos universitarios habían alcanzado? ¿Cuánta cifra habían depositado en el banco? ¿Cuántos idiomas sabían hablar? No habían hecho nada. La bendición de Dios reposó sobre el ser humano de una manera que no reposó sobre ninguno. El hombre, el ser humano, desde antes de que hubiera pecado, es bendito. Es bendito. Dios imprimió su bendición sobre esta criatura. Y esa criatura que está hecha a imagen y semejanza de Dios, escúcheme bien, es usted. Hay una bendición que Dios decretó sobre su vida antes que llegara el pecado. El hombre, desde que nació y escuchó que su Dios lo bendijo, sabía que había una conspiración favorable para él, que sobre toda la creación él gozaba de un favor que le ponía en ventaja sobre lo demás, que gozaba del afecto de Dios. Algo que se perdió cuando nosotros le dimos lugar al pecado en nuestra vida a través de nuestro padre Adán fue que el hombre se siente maldito, pero el hombre es bendito. Dios lo bendijo. Tu vida es valiosa porque está hecha a imagen y semejanza de Dios, y porque Dios te ha bendecido. Solo por eso la vida es sagrada. Por eso los cristianos, los que tenemos una perspectiva judeocristiana, luchamos por la vida desde la concepción en el vientre de la mujer hasta el último aliento, porque el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Por eso es que el ser humano vale. No vale por el color de su piel, ni por su estatus migratorio, ni por su cantidad de dinero, ni por ningún otro logro o título o mérito propio, solo porque está hecho a imagen y semejanza de Dios y porque Dios quiso bendecirlo. Por eso vale tanto el ser humano. Y si usted lo entiende, debería sentirse muy orgulloso de decir: nuestro Dios nos bendijo, nos bendijo. Yo no lo pedí, solo lo recibo, solo lo disfruto. Ay, pero es que estoy muy gordo, pastor. No le hace. O muy flaco, o muy bajito, o muy alto. ¿Eso qué? La bendición de Dios está sobre usted. Solo mire, los seres humanos que creen que pueden sobresalir, lo logran. Y la única diferencia está en su interior, la manera en que ellos piensan, si creen o no que hay favor y que hay circunstancias favorables o no. El hombre fue bendecido y recibió la orden de ser fecundo, literalmente fructificar, dice en hebreo, como se lee en Reina Valera, y multiplicarse, lo cual habla de que Dios le dio al hombre la capacidad para reproducirse biológicamente y también de hacer producir. Eso es multiplicar. Multiplicar es literal. Dios le está diciendo: multipliquen, multiplíquense y multipliquen. Y eso se va a ratificar en el capítulo 2, versículo 15, cuando Dios le va a decir a Adán que lo pone en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara. Labrar significa hacer producir. El ser humano recibió la capacidad para reproducirse y para producir, para ser productivo. Productivo. Nomás que algunos se pasan de productivos, que hasta el domingo tan de productivos y ya no adoran al Señor. Pero Dios hizo el sábado, ya vamos a llegar ahí. Y no solo le dio la capacidad para ser fecundos y multiplicarse, dice también el 28, que Dios les dijo: ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo ser viviente. Dios le dio al ser humano un dominio sobre toda la creación. Cuando yo era niño, mi abuelita Chayo me enseñó a rezarle a San Jorgito bendito para que los alacranes no me picaran cuando yo estaba dormido. Yo le tenía pánico a las arañas. Mi abuelita me decía: no, mijo, no te asustes, mira, tú rézale a San Jorgito bendito, amarra a tus animalitos con un cordoncito bendito de pies y manitas, y él te va a proteger, San Jorgito bendito. Y ahí estoy yo, reza y reza a San Jorgito, no va a ser que la araña, la capulina, pues me juegue las contras y se me suba en la noche, ¿no? Hermanos, toda la creación le tiene miedo al ser humano, pero por causa del pecado ahora el ser humano le tiene miedo a todo. Pero ustedes ven, la raza humana se ha impuesto sobre todas las especies de la tierra de una manera sobresaliente, porque Dios puso dominio en el ser humano sobre toda la creación, puso señorío. Dios compartió su dominio con el ser humano, hecho su imagen y semejanza. Le dijo: domina, tú, yo soy rey, tú eres regente conmigo. Adán, tú eres el rey de este planeta, yo soy el rey del universo, tú eres el rey de este planeta y tú vas a reinar en mi nombre aquí. Y eso lo vamos a ver cómo Dios lo pone en práctica en el capítulo 2, cuando le dice: ponle nombre a los animales. Yo llamo al día, a la luz día, y llamo a la luz noche. Yo lleno la tierra de todo eso. Capítulo 2, ahora Adán, tú ponle nombre, ahora Adán, tú llena. Y vemos a Dios motivando a Adán a seguir el ejemplo de él, a poner orden, a nombrar las cosas, a llenar las cosas, a hacerlas producir. Dios está dando un precedente. Y termina diciendo ahí que Dios provee también de alimento. Y vámonos al último día, versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era lo bueno en gran manera, y fue la tarde y fue la mañana el sexto día. Y en el capítulo 2, versículo 1, así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes, es decir, todos sus ejércitos, se refiere a las estrellas. Y en el séptimo día, ¿qué dice su Biblia? La obra que hizo. Completó Dios la obra que había hecho. Quiero que observen cuántas veces se repite este concepto con diferentes palabras. Completó la obra que había hecho. Reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho, dos veces. Versículo 3. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque Él reposó de toda la obra que había hecho. Él había creado y hecho. ¿Cuántas veces? Cuatro veces Dios dice, terminé mi trabajo. La obra está completada como yo la quise. Este es el golpe mortal a la teoría de la evolución desde una perspectiva cristiana. Porque la Biblia dice que la obra de la creación, Dios la completó. Pero la evolución, por definición, ¿qué significa? Que está progresando, que se está desarrollando. La Biblia dice, como ya vimos en los pasajes anteriores, que desde el principio Dios creó los animales y las plantas según su género y según su especie. Pero la evolución dice, en sus bases, que las criaturas vivientes existen por selección natural y por adaptación al medio. Para los que no han estudiado, o algunos de nosotros sí estudiamos esas cosas en la universidad. La teoría de la evolución dice que la selección natural es que solo las especies más fuertes se imponen sobre las más débiles y luego se adaptan a las circunstancias del ambiente y sobreviven. Y si se presenta una necesidad en el ambiente, entonces generan esos cambios en su especie y los hijos de esos ya van a ser una especie diferente, y así va ese cuento. Por cierto, para los que no saben, se llama teoría de la evolución. Teoría significa que no está comprobado. Es teoría. Nada más que como la mayoría de los maestros en las universidades públicas creen en eso, lo presentan como ley. Es una cosa diferente a una ley de una teoría. Para que algo pueda ser una ley, tiene que ser comprobable. Y hay millones de piezas perdidas en la teoría de la evolución. Todos son suposiciones. Dicho en otras palabras, la evolución en realidad es una religión, es decir, es una creencia. Ellos acusan al cristianismo de que el cristianismo es una creencia, la evolución es una creencia también. Tienes que creer por adelantado antes de tener evidencias para poder seguir construyendo la teoría. Pero voy a dar una palabra para los cristianos que tienen dudas. La Biblia dice que las especies fueron creadas según su género desde el principio, y que cuando Dios terminó de crear, todo quedó completo. Entonces alguien viene y dice, ¿qué dice la ciencia acerca del relato del Génesis? Entonces tú vas y le preguntas a un científico, ¿qué opinas tú acerca de Génesis? Y entonces ellos te van a dar sus opiniones. ¿Me doy a entender? Te van a decir, bueno, no creo que es verdad, porque lo que vemos en el registro de los fósiles y la antigüedad de la Tierra, y entonces ellos empiezan a decirte de todas esas cosas. Aquí hay una pregunta mal hecha, y eso, con eso quiero terminar hoy. La pregunta correcta que un cristiano debe hacer no es, ¿qué dice la ciencia acerca de Génesis? Está mal hecha esa pregunta. Vuelvo a decirlo, que quede bien claro. La pregunta que un cristiano, alguien que dice ser cristiano, debe de hacerse primero no es, ¿qué dice la ciencia acerca del Génesis? La pregunta está mal hecha, está invertida. La pregunta es al revés, es, ¿qué dice la Biblia acerca de la ciencia? Si usted dice ser cristiano, o si usted no es cristiano, pero está considerando serlo, entonces, si usted es cristiano, se supone que a usted le debe de interesar lo que tiene que decir ¿quién? Cristo, porque su nombre ¿cuál es? Cristiano. Según el nombre que usted quiere profesar o profesa, si usted se dice ser cristiano, entonces a usted lo que le debería de interesar es ¿qué dice la ciencia o qué dice Cristo? ¿Qué dice? Ok, entonces la pregunta correcta no es que vayas al científico y le preguntes ¿qué dice usted acerca de Génesis? Tienen que ir ¿a quién? A Cristo. Vamos a Cristo y pregúntale: Jesús, ¿tú qué opinas de Génesis? ¿Qué opinas de Génesis 1? ¿Qué opinas de Génesis 2? ¿Qué opinas de todo Génesis? Dejemos que Jesús responda. Mateo 19:4. En el principio Dios los hizo varón y hembra. Eso es Génesis 1:27. ¿Creía Jesús en Génesis, sí o no? Sí, creía en Génesis. ¿Qué opina? ¿Se debe separar el hombre de la mujer? ¿Debe repudiarlo por cualquier causa? Le preguntan los fariseos a Jesús. Jesús responde en Génesis 19:5, versículo siguiente. ¿Qué habéis leído? ¿Qué oísteis? Lo que Dios dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Qué está haciendo Jesús? Citando Génesis 2:24. ¿Creía Jesús en el Génesis o no? ¿Sí? Cuando venga el tiempo del... ¿Cuándo serán las señales del fin? Jesús dice, serán como en los días de Noé. Génesis capítulo 6. ¿Creía Jesús en el Génesis, sí o no? Creía en el Génesis literal. Y no solo creía en eso, creía en Abraham, Isaac, Jacob, los 12 hijos de Jacob. Todos esos están en Génesis, creían en Enoch, los autores del Nuevo Testamento, los 9 autores del Nuevo Testamento, todos creyeron en Génesis. Esta es la pregunta clave. Si usted se jacta de decir que es cristiano y al mismo tiempo usted no cree en Génesis 1, como dice, el problema es una negación por definición del cristianismo, porque Jesucristo, el que te da tu nombre, sí creyó en Génesis, pero tú no crees. Y eso es lo peor de todo, que si tú crees que Génesis, que todo existe por la creación y no porque Dios lo hizo, Jesús sí creía en Génesis, quiere decir que tú crees en un Jesús que creyó una mentira. ¿Cómo puede ser que el Dios en que tú confías que te va a salvar sabía que era una mentira la creación? Porque si fue por evolución, como dicen los evolucionistas, y Jesús lo sabía, entonces Jesús era un mentiroso. O Jesús era un ignorante que creía que sí fue por creación, pero como no había estudiado en la universidad, pobre Jesús, se confundió, no sabía, era un ignorante. Si hubiera estudiado en nuestros días, hubiera sabido. De verdad, eso es ridículo, es ofensivo pensar así. Está demostrado arqueológicamente, históricamente, que Jesús existió. Es imposible negarlo científicamente, que Él existió y que Él dijo lo que dijo. Él creía en Génesis. Y los escritores del Nuevo Testamento, que murieron como mártires, creyeron en Génesis literalmente. Y ahora tenemos una generación de cristianos tan brillantes que creen en la evolución, pero no creen en el Génesis. Esto es más serio de lo que parece. Por eso le digo, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Primero científicos o primero cristianos? Cristianos. Bueno, esa es la decisión que cada uno va a tomar. Porque al fin de cuentas es por fe. Algunos creen que la evolución hace más sentido, entonces tienen que dar descrédito a la Biblia. O algunos dicen, yo voy a creer lo que dice Jesús. Si Jesús dice que el Génesis fue así, aunque yo no lo entienda, debe haber explicaciones. Solo quiero decirles que no hay ningún conflicto entre ser científico y ser cristiano. Hay cientos de científicos cristianos y han propuesto explicaciones a las respuestas más difíciles de la ciencia y todavía son cristianos y no tienen que creer la evolución. Información sobra. La pregunta que tengo es si a usted le interesa conocerla de verdad. Porque es más fácil ir a las clases de high school, de college, en la universidad, escuchar a sus maestros que les digan de la evolución y quedarse calladito y decir, sí, como que hace sentido, en lugar de cuestionar y decir, a ver, vamos a ver, dice el pastor o dicen otros cristianos que hay respuestas científicas y ponerse a estudiar e investigar. Es más fácil dejarse llevar por la corriente. La Biblia dice claramente que cuando el hombre niega a Dios, Romanos capítulo 1, versículos 19 al 32, dice, por cuanto no tomaron en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, a una mente oscurecida. Se hicieron, queriendo ser sabios, se hicieron necios y se envanecieron en su propio entendimiento. Su necio corazón fue entenebrecido, dice, y como consecuencia adoraron a las criaturas antes que al Creador. La idolatría es un resultado de darle la espalda a Dios, no de darle la espalda a tu cerebro. Primero es una decisión espiritual, no le creo a Dios. Entonces te abres a adorar al conocimiento, a la creación, idolatría, y finalmente a todo tipo de pecados inmorales, según Romanos capítulo 1, versículos 19 al 32, usted lo puede estudiar después. Por eso esa es la pregunta clave: ¿a quién le vas a creer? ¿A Jesús? ¿A la Biblia? ¿O a lo que dicen los pseudocientíficos? Porque la verdadera ciencia no contradice la Biblia. Terminamos diciendo hoy: Dios creó el sábado para santificarlo. Dios bendijo el sábado, el día de reposo, y lo santificó. En el reposo, el cristiano tiene comunión con Dios. En el reposo el cristiano tiene comunión con Dios. Por eso, de todas las disciplinas cristianas, de todos los hábitos cristianos que van a hacer la diferencia, el cristiano, en primer lugar, pasa tiempo a solas con Dios, un lugar en reposo. El cristiano se separa, está a solas en reposo con Dios, y ahí en el reposo tiene compañerismo con Cristo. Y segundo, el cristiano se congrega los domingos. Se congrega para adorar a Dios. Usted va a ser tentado a sacrificar el día para estar con su Dios y el momento para estar con su Dios por cualquier otra cosa, por trabajo, por deportes, por parientes, lo que sea. Pero el día que tú digas, mi Dios a mí me creó para estar con Él, yo no voy a comprometer tan fácilmente mi tiempo con mi Dios a solas y mi tiempo semanal con Dios. Hoy ya no es el sábado, ahora es el domingo, el día que Jesús resucitó. Cuando venga tu pariente en domingo, en lugar de que tú le tengas que decir a tu Dios, ¿sabes qué, Dios? Espérate, porque vino mi compadre y quiere ir a la nieve conmigo. Tú tendrías que decirle al revés, compadre, hoy vamos a la iglesia. No, pero es que yo venía, no, es que es domingo, hoy vamos a la iglesia, hoy vienes conmigo. Y si no quiere venir a la iglesia, ya no te va a visitar en domingo. ¿Qué crees que hacían los israelitas cuando caían en sábado y venían los comerciantes a la puerta de Jerusalén? ¡Ey, cómprenos, véndanos! Y decían, no, porque es día de reposo. Hoy es día de adorar a Dios, ¿no quieren adorar con nosotros? Por algo a veces se nos caen los negocios, se nos cae el trabajo, la salud, qué sé yo. Porque Dios nos da oportunidades para que respondamos, pero nosotros fácilmente comprometemos la dignidad de nuestro Dios por cualquier cosa creada. Tenga cuidado, porque usted está dándole un mensaje poderoso, no a sus hermanos en Cristo, a su alma, a sus hijos. ¿No dice el salmista en el Salmo 103? Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía, ¿a quién le está hablando el salmista? A su alma. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que, y empieza a contar, Él es el que perdona todos tus pecados, Él es el que sana todas tus dolencias, Él es el que corona tu vida de favores y de misericordia. El sábado es el día para descansar, el sábado era el día para ellos reposar y encontrarse con su Dios, y para ahora los cristianos el domingo. Yo no sé usted, nuestra hermana nos dio testimonio, yo prefiero perder un trabajo para seguirme congregando. ¿Usted quiere trabajar? Quisiera decirle que Dios lo bendiga, pero si trabaja en sábado, perdón, en domingo ahora, pues ya está bendecido, porque Dios lo bendijo desde que lo creó. Claro que no voy a maldecir a nadie, pero usted tiene que entender cómo Dios diseñó la vida en el principio. Así fue al principio y así quedó. La próxima semana vamos a conocer los inicios de la familia. Dios le ha dado un valor incalculable a tu vida. Dios ha impreso su favor sobre tu vida. Dios siente cariño sobre tu vida. Dios te ha dado autoridad. Y espera que tú comprendas que el todopoderoso Dios, el Dios infinitamente poderoso, inteligente, bondadoso, innovador que encontramos en Génesis 1, es el mismo Dios con el que puedes encontrarte cada mañana a través de nuestro Señor Jesucristo. Así de grande es tu privilegio. Ese Dios es el que creó todo con el poder de su palabra. Así de poderoso es nuestro Dios. Oremos. Señor, oro en el nombre de Jesús para que las verdades impresas en este capítulo hagan un impacto duradero en las conciencias, en los corazones y en las mentes de los oyentes. En el nombre de Jesucristo. Amén.